Bio Bio, la radio, presenta El peligro se está agigantando. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. América Latina, tan capaz de encontrar su unidad, incluso en una intensa diversidad. El desafío y la epopeya del periodismo verdadero en nuestros días y la crisis que amenaza con derrumbar las instituciones de la justicia internacional y las Naciones Unidas. Bueno, esos eran los temas para esta crónica de hoy, pero una vez más, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y en un mundo donde sobra la plata y la comida, sobra también la miseria y el hombre sigue siendo verdugo del hombre. Llegó el tercer milenio, el siglo XXI y todo eso, pero da la impresión de que los seres humanos nos pusimos tontos, porros y flojos. No conseguimos aprendernos las lecciones y nos quedamos repitiendo no solo el año, nos quedamos repitiendo también el siglo y al parecer con sus guerras y todo lo demás. En su crisis contra Rusia, Washington sigue sin darse cuenta de que le falta mucho para hacerle el peso a Moscú. Sus presiones para que Europa se agarre a balazos con Rusia llegaron a parecer exitosas. Ya en Ucrania se admite que era cierto lo que anunció el canciller Lavrov y que ya se está dando una auténtica guerra civil donde, como siempre, los que más sufren son las familias que no están combatiendo. Los federalistas ya han derribado alrededor de una docena de helicópteros de ataque enviados por el gobierno de Kiev. Y ahora derribaron un transporte militar de tipo Hércules, causando la muerte de sus 9 tripulantes, más 40 comandos de las Fuerzas Especiales de Paracaidistas y varias toneladas de vituallas y municiones. Horas después, los rebeldes anunciaron, además, haber impactado a un caza bombardero SU-24 que atacaba uno de los barrios residenciales rebeldes. Lo incendiaron, forzándolo a un aterrizaje forzoso. El informe señala que el piloto del avión fue capturado con vida y está siendo interrogado. El gobierno de Ucrania dice que los independentistas son terroristas. Y los rebeldes responden que el presidente Abraham Lincoln nunca calificó de terroristas a los rebeldes sureños de la Confederación. En fin, mientras sigue la trifulca ucraniana, estalló lo que se veía venir en Irak. El martes 10, en forma por completo imprevista, una formidable fuerza de extremistas islámicos sunitas afines a Al-Qaeda coparon a la desprevenida guarnición de la ciudad de Mosul, en Irak, una ciudad con más de 1 millón de habitantes situada a 300 kilómetros al norte de Bagdad. Los atacantes se identificaron como miembros del ejército del Emirato Islámico y de Irak y del Levante, que se propone conquistar Siria, Irak y el Líbano. En cuestión de pocas horas, se habían apoderado de los importantes depósitos de armas y pertrechos estadounidenses y alrededor de 400 millones de dólares en efectivo que sacaron de las bóvedas del Banco Nacional. Otras columnas del mismo ejército se desplazaron velozmente hacia otras ciudades importantes, incluyendo la de Tikrit, donde nació Saddam Hussein, y que además es el más importante centro petrolero de la región noreste de Irak. El fulminante ataque hizo temer que las milicias pudieran incluso llegar a apoderarse de la capital, Bagdad, y el presidente al-Maliki, apoyado por los clérigos chiitas, formuló un llamado a formar milicias de autodefensa. La respuesta fue inmediata y el ejército, repuesto ya de la sorpresa, comenzó operaciones de combate que lograron frenar el avance de los milicianos hacia el sur e incluso hicieron retroceder al enemigo. Pero fíjese usted, mientras tanto, los milicianos kurdos, aguerridos en su lucha rebelde en Turquía, llegaron a desalojar a los invasores de Tikrit. Recuperaron el armamento, auxiliaron a las tropas iraquíes y las despacharon, ilesas pero desarmadas, hacia sus cuarteles en el sur. O sea, los guerrilleros kurdos, en un veloz operativo oportunista, derrotaron a las milicias sunitas de Tikrit, tomaron el control de la ciudad y, de hecho, inesperadamente, se encontraron alcanzando el anhelo histórico de al fin recobrar una patria kurda que les fue arrebatada por los europeos y norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los kurdos asumieron allí el control político y militar, expulsando a los invasores sunitas. Y eso no solo sin entrar en combate contra las fuerzas del gobierno de Irak, sino incluso protegiéndolos y permitiéndoles retirarse incólumes. Ahora los kurdos han quedado controlando una buena parte de la producción petrolera de Irak y desde ya están vendiéndole a Turquía y otros compradores europeos abundante gas y petróleo. Y, siendo los kurdos también mayoritariamente chiitas, como la mayoría de los iraquíes y sirios, posiblemente lograrán negociar un buen entendimiento que de alguna manera implicará subdividir a Irak. Por cierto, las fuerzas islámicas sunitas están lejos de ser derrotadas. Inicialmente se pensó que Estados Unidos podría intervenir en apoyo de Bagdad, pero luego Barack Obama descartó por completo intervenir militarmente en el terreno. Solo anunció que enviará abundante apoyo en armamento y equipo militar al gobierno de Irak y envió nuevamente un portaaviones al Golfo Pérsico para la eventualidad de lanzar algunas bombas y cohetes de esos que Washington usa para enseñar a otros pueblos a aprender democracia y libertad, usted sabe. Ellos mantienen la vieja noción pedagógica de que la letra con sangre entra. Todavía no se sabe si las fuerzas del ejército del Emirato Islámico de Levante e Irak podrán ser aniquiladas del todo o si habrá que pactar con ellas alguna clase de paz negociada. Pero otros factores llegaron a sumarse a la debacle ruinosa de la política exterior de Estados Unidos. Por lo pronto, los analistas militares más expertos, tanto de Estados Unidos como de Europa y Rusia, concuerdan en que Estados Unidos fue víctima de ceguera en su empecinamiento por derrocar al gobierno de Bashar Assad en Siria. De hecho, comprometió enormes recursos en apoyar a los rebeldes, desoyendo las advertencias de que Al-Qaeda y otros grupos afines tenían el control protagónico de la guerra civil en Siria. Haciendo vista gorda, Washington se hizo cómplice del envío de enormes cantidades de armas modernas y de vituallas, además de vehículos y soporte satelital, principalmente de parte de las monarquías sunitas de Arabia. Incluso en estos momentos, según los servicios de inteligencia estadounidenses, las fuerzas islámicas sunitas no excederían un número de entre 7.000 y 10.000 hombres. Obviamente, los servicios de inteligencia estadounidenses están equivocados. Si solo fuese ese número exiguo de combatientes, no podrían haber copado más de 4 ciudades grandes, de las cuales 2 tienen más de 1 millón de habitantes. Según la publicación israelí Debka Files, de gran prestigio como especialista en estrategia y espionaje, en estos momentos el ejército islámico del Emirato de Irak y el Levante, así como el de Hezbollah en el Líbano, en realidad es el más poderoso, disciplinado y aguerrido de los ejércitos que operan en el Oriente Medio. Únicamente el ejército leal al presidente de Siria, Bashar Assad, ha logrado derrotar a estas milicias recuperando zonas del país que habían sido ocupadas por los rebeldes. Ahora Estados Unidos no podrá seguir canalizando recursos para mantener activa la sangrienta guerra civil en Siria. Incluso varios gobiernos europeos concuerdan ahora en que la pacificación de Siria solo es posible contando con la participación del presidente Bashar Assad. Con ello se consolida una nueva geografía política del Oriente Medio, en que queda formado el gran corredor terrestre que une a Irán con Irak, Siria y el Líbano, es decir, une una parte profunda de Asia con el mar Mediterráneo. Y en esa unidad, con abrumadora mayoría de musulmanes chiitas, se cuenta con la experiencia de amistad y apoyo que encontraron hasta ahora en Rusia. ¿Cómo Estados Unidos no logró darse cuenta de las inesperadas carambolas que tendrían sus guerritas delirantes contra Afganistán, Irak, Serbia, Somalia, Sudán, Libia y el África subsahariana? Bueno, tampoco en los cálculos de los estrategas y espías de Estados Unidos llegaron a percatarse de los efectos que iba a traer derrocar al presidente Yanukovych de Ucrania, que redundó en que la península de Crimea se uniera a Rusia y que un tercio de toda Ucrania esté combatiendo ahora para mantener su alianza con Rusia. Tanto ante Ucrania como ante sus desafiantes vecinos del Ártico, Rusia ha mantenido una actitud asombrosamente conciliadora, casi como si estuviera invitando a que algún matón cometa el error de pasarse de la raya. Pero ciertamente Rusia y también sus aliados están claros de todas las coyunturas de peligro. Y de partida, el presidente Putin advirtió, sin levantar la voz, que cualquier agresión militar contra el territorio o los intereses de la Federación Rusa será contestada de inmediato con absolutamente toda su capacidad bélica. Y eso ciertamente incluye su arsenal atómico. Al igual que la China, Rusia no tiene ningún propósito militar sobre sus países vecinos. De hecho, en el cuarto de siglo después de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia jamás ha tomado ni una sola iniciativa militar. Por supuesto, ha respondido con fuerza a los movimientos terroristas islámicos de Chechenia y Daguestán, que inicialmente dejaron, fíjese usted, más de 1,000 víctimas civiles en atentados terroristas crudamente apuntados contra la población común, contra las mujeres, los niños, la gente de trabajo. En cuanto al otro conflicto, el que hubo con Georgia, fue simplemente respuesta a una agresión militar de Georgia contra la República Autónoma de Osetia del Sur, donde había una fuerza de cascos azules de las Naciones Unidas integrada por militares rusos para mantener la paz luego de los combates entre los independentistas osetianos y las tropas de Georgia en 1991. En 2008, y contando con el respaldo tácito de Estados Unidos, las tropas de Georgia invadieron Osetia del Sur y durante esa operación dieron muerte además a soldados rusos del Cuerpo de Paz de las Naciones Unidas. Rusia entonces, por supuesto, respondió militarmente, expulsó a las tropas de Georgia e incursionó profundamente en aquel país para destruir y neutralizar las bases militarizadas amenazantes. Después de eso, Rusia se retiró de Georgia, reconoció la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia, que enfrentaba una situación similar. Sin embargo, en toda Europa Oriental se ha mantenido artificialmente un clima de temor por una supuesta intención rusa de invadir las antiguas repúblicas soviéticas. Se olvidan de dos cosas que son fundamentales. Una, que nadie derrotó a la Unión Soviética. La Unión Soviética misma fue la que resolvió desintegrarse para enfrentar sus problemas internos y ofreció a las repúblicas la decisión de independizarse o ingresar a la Federación Rusa. Ninguna de las que resolvió independizarse tuvo en ningún momento que recurrir a la fuerza. Y la otra cosa fundamental sobre el paranoico miedo a los rusos se basa principalmente en dos grandes personajes soviéticos, José Stalin y Nikita Khrushchev. Pero fíjese usted, resulta que ni Stalin ni Khrushchev eran rusos. No eran rusos. Stalin era georgiano y Khrushchev era ucraniano. Así pues, Rusia aparece esperando tranquilamente que la crisis de Ucrania se encauce de algún modo mínimamente razonable. Ucrania es la que aparece como si estuviera empeñada en que no haya soluciones. No paga su deuda de gas a Rusia, ni tampoco detiene sus operativos militares contra las zonas federalistas o independentistas, a pesar de que ellas están dispuestas a iniciar negociaciones de paz. Mañana lunes se vence el último plazo dado por Rusia para que Ucrania pague lo que debe. Rusia ya ha aceptado concederle a Ucrania los mismos descuentos que le había dado durante el gobierno amigo del presidente Yanukovych. Pero si mañana no hay pago, Rusia simplemente le va a cortar el gas a Ucrania, aunque con ello le tenga que cortar también el gas al resto de Europa. Estados Unidos aparece exasperado por su propia impotencia ante Rusia y el escaso efecto de sus sanciones, que además están dañando a sus propios aliados europeos. En forma directa y amenazante, el embajador de Estados Unidos en Bulgaria, por ejemplo, instó al gobierno de ese país a paralizar las obras de construcción del gran gasoducto Corriente Sur, que llevará gas natural desde Rusia y Kazajstán a Europa sin pasar por Ucrania. Las amenazas del embajador norteamericano, reforzadas por las de dos senadores, llevaron a que Bulgaria accediera durante dos días a paralizar los trabajos, pero luego los reanudó y con el apoyo de Serbia, Austria e Italia. Es decir, una vez más, Washington aparece haciendo bullying, matoneando, sin obtener otra cosa que el resentimiento de sus propios aliados. Igualmente, en estos momentos, Francia está haciendo gestiones angustiosas para que Washington no aplique una multa brutal del orden de los 10.000 millones de dólares contra uno de los principales bancos franceses, como castigo por haber realizado operaciones financieras con Irán y con Cuba sin hacer caso de las sanciones estadounidenses. Si Washington no da pie atrás sobre esa multa, sino libera al banco de esa multa, posiblemente con ello se hará muy dudosa la aprobación de un acuerdo transatlántico de libre comercio. También en relación con Estados Unidos, esta semana la prensa económica especializada enfocó dos temas extremadamente graves. Uno, que pese a las cifras oficiales de que la cesantía en Estados Unidos habría disminuido a solo un 6%, las cifras reales, contrastadas con la propia oficina del censo de los Estados Unidos, reveló que el número de personas que tienen trabajo, más los que están activamente buscando trabajo, llega a solo un 62% de los adultos, hombres y mujeres, en edad y condición de trabajar. Es decir, en estos momentos, en Estados Unidos, hay más de un 30% de personas que no tienen trabajo y que ya no están buscando trabajo. Y, más grave aún, de esa proporción dramática, lejos la mayor parte son jóvenes de menos de 30 años. Es decir, Estados Unidos aparece ilustrando con cifras las impresionantes palabras del Papa Francisco, que esta semana declaró que el sistema económico imperante en el mundo es algo que ya no se puede aguantar y que se está descartando, desperdiciando a generaciones completas de jóvenes que no tienen destino ni esperanza de realización. Concretamente, el Papa Francisco señaló que en estos momentos la humanidad se ha vuelto idólatra, adorando al Dios dinero y sacrificándole las vidas de innumerables niños y jóvenes. Y fíjese que en hermoso sincronismo, también hoy está culminando en la ciudad de Oruro, Bolivia, la cumbre del grupo de los 77 más China, con participación de 27 jefes de Estado y jefes de gobierno, más representantes a nivel ministerial de 37 países asiáticos, más todos los países latinoamericanos excepto México y todas las naciones de África, además de 10 del sudeste asiático. Integran esta cumbre también China, la India, Indonesia, Sudáfrica y Arabia Saudita, y los países sudamericanos, que integran también el grupo de los 20, Argentina y Brasil. En esta cumbre participa también el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien recibirá el texto de un acuerdo de esta cumbre en que se planteará una reforma profunda de las Naciones Unidas y las bases para el diseño de una nueva economía globalizada sobre valores humanistas. En gran medida, este documento, fíjese usted, recoge las palabras del Papa Francisco. Una nueva economía que se base en la necesidad humana de vivir bien, sobre eso cualquier cosa, solo vivir bien. Y una última cosa bastante alentadora. Fíjese que a pesar de las bravatas y gestos amenazantes, una gran mayoría de los economistas, estrategas y cientistas políticos están concordando en que todavía es posible evitar la catástrofe de una tercera guerra mundial. Ello principalmente porque la China no desea el colapso económico de Estados Unidos. Tanto China como Rusia contemplan una arquitectura del futuro político y económico planetario sobre pilares de equilibrio geopolítico, una economía multipolar y un aparato jurídico de solución de conflictos que sea suficientemente poderoso para evitar que surja un Estado con ínfulas de superpotencia imperial. Por cierto, eso implica el resurgimiento renovado y potente de las Naciones Unidas y una poderosa voluntad de excluir toda posibilidad de guerra. O quizás, podría ser un reemplazar las guerras, por ejemplo, con ardientes contiendas de fútbol. Y sobre eso, fíjese usted que el triunfo de Colombia sobre Grecia podría quizás traducirse hoy en el triunfo electoral del presidente Juan Manuel Santos, única esperanza de alcanzar reconciliación en ese desgarrado país hermano. Saber que de veras se puede proyectarse lejos más allá del fútbol. Si la extrema izquierda colombiana decidiera bajarse de sus pedestales de supuesta pureza revolucionaria, Santos puede ganar. Si no, esos talibanes de la izquierda le habrán regalado otra victoria al uribismo neoliberal y una continuación de la guerra civil. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario. Hay peligro. BioBio, la radio, presentó El peligro se está agigantando. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.